Bueno, en ese tiempo ni radio nos tenía nosotros acá, porque era todo muy difícil. Se escuchaba un radio así en la casa de un vecino, que tenía más posibilidad que nosotros. Los tiempos de los cargadores aeroluz es que con batería. Y era la antena de ellos. Después empezó los transmisores, que acá pocos tenían. Ahora sí, ahora es un, ¿cómo se le dice? Una tecnología barata, porque todos tienen el celular, tienen todo en la mano. Antes no había nada. Pero era un aparato grande como unos rayos, sí, grande. Y yo tenía ahí un esquema que le hablábamos de aquí, hablábamos para otro, ya tenía clara la secuencia de acá y allá. Es como una internet. Si no tiene allá la tarjeta, no habla allá. Y es así la misma cosa. Y cualquier cosa que había acá se hablaba con el señor de allá de arriba que tiene un boliche. Ahora están los otra gente, ¿no? Se les pedía que llamara a la comisaría. Siempre fue mi chadero. Ahí hablaban para allá. Venía por cualquier movimiento que había aquí. Ahora está todo cambiado. Se le llama ahí la hora. Pasa nada.